Nimonota Luis Antonio Aguilar Hernández. Nimonota Celina Aguilar Hernández. Guaname Juan, ¿qué ni andan que abultías na mozarampico? Tigasto tic tic tic no huasi Juan después ticun cuan pliegos. Sé que cuan pliegos se está pua Juan. Sé que el pacho va que me sé triángulo. Juan después tic tic sobre todo se sobra Juan tic el pacho Juan no. Juan este tic tic tic se cuadrados pero huella este Juan. Te cuyon sobra yo más ya triángulos ya mochiwa y que Juan después te cuy. Tiku no wasi wa tikta ilia resistik pepe chubulian en tatasco de noche tatasco hasta weyak neden sarampik de pliego wa después sepa tiku no xe cachito wa tikel pachua como tikel pachua pero majamo tapani solo tikel pachua wa después tiku an kwani tikel pachua wa tiku nen resistol tik pepe chubulian ba kambayon setan akasta selado namba mukawati. Juan de Pepe Chubulia, solo sé, yo sé cachito. Juan oxelado es igual, no, yo que chibulis. Tico hice. Hice que yo ni sobra, Juan. Tic el pachuco que me dio un triángulo. Juan zapatic. Zapatic el pachuco que me dio un nacho tic chiu. Y te estoy que me dio un guante. Juan de yo no sé triángulo, mocaguas. Tic el pachuco, Juan de tequis. Juan después. Tic el pachuco en. Chichichichichichin. Este en cuatro partes tikin doblar guaguan después tikin tikilia de triángulos no que más triángulos va después tiki cuál ya tiktapuwa guan tiku se lado como yo sé como más me acomodaros que me mueve pechos guan tiku pecho bulis no me lados va después tiku se pliegos no se pliegos como amo tik piau guan tik doblar guan tik doblar tiku este ya te pichin pero de noche en lado tic doblar o tic Juan después tic te este que tic te te buen tiritas Juan después tic te buen tiritas te cuida Juan tic pecho guaya con bayón de yon na ayudarlos ayudados se de ne se esto tatasco Juan se ni ni poca como jojome ni ni poca Juan negi este como tiene que allí este yo un tatasco ya. Juan después te que el pi después te que ese hilo te impichac tic Juan tic te este que ese cachito más te pichi güey que me haces ne desde asco hasta tatasco Juan de yo un te este que te que el pie ya Juan tic un hilo no ese hilo pero más pichac chisa Juan después ne después te que el pie ya y te yo un se tatasco se y centro de yo en mi centro Juan después tic el pie más fuerte Juan después cual tica ultiza guantes de ton colores ticuelita tic chichivas color amarillo Juan color rojo bueno Juan este no huesi no me Juan anquicuito o no me echó algo el isque tiquincuito es que estoy total hispanés tic ne cuando tahuaquia ne tic testequis de cintas pero vamos de tallo amo de yo en gambaita yo solo tico igual tic testequis campos de cacho Juan después este tic shishimilición que piensa de tallo tic más ya algodoncito Juan tic shishimilición algodoncito más vamos en mi tía Juan más patane cual chisa. Thank you.